para todos en nuestro mundo, que son especiales, que son diferentes, tengan fe desde muy niños, que de ustedes vendrá, que de ustedes será el mundo nuevo. Se abrirán todas las mentes, se volverá a sentir la paz, pues al ser tú y yo diferentes, nos potenciaremos, seremos más. Para todos en nuestro mundo, que son especiales, que son diferentes, tengan fe desde muy niños, que de ustedes vendrá, que de ustedes será el mundo nuevo.